Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs, Gray y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Set and you are listening to Good Karma Radio Show. Buenas tardes, muy buen karma para todos. ¿Qué tal? Estás en Box 102.9. Desde este momento y hasta las 21 horas te hacemos compañía. Quédate con nosotros y bienvenidos, que ya comienza Good Karma Radio Show. Hey, pero ¿qué pasa, karmaditos? ¿Qué calorete? ¿Cómo están, señorita Grey? Pasada de humedad, Z, así estoy. Pero por Dios, que imagino esos pelos y cómo está mi querido liberado y acalorado Brix. ¿Qué tal? Sí, con el aire roto, tratando de poner un ventilador acá. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Brix. Muy bien, niño, y aprovecha el aire ahora antes que llegue el verano, que no se va a poder usar, ha dicho el gobierno, que no vamos a poder usar el bendito aire acondicionado, así que a refrescaros ahora. Sí, creo que vamos a tener que hacer una pileta de todas nuestras casas. ¿Agua vamos a poder seguir usando? Sí, que creo que sí. Voy a instalar una pelopincho en el departamento de un ambiente. Mucha gente ha dicho eso de construir una pileta minimalista. Igual creo que el tema del aire viene por el tema de que si uno pone el aire se dispersa más el puto virus del COVID, que es por eso, más que nada, que tenga que ver con la energía, que no se puede en ambientes cerrados porque desparrama más el bendito coronavirus, por Dios. Eso puede ser. Pero bueno, sí, vamos a ponerlo que fue, por eso. Bueno, vamos a hablar de este programa, chicos. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo venimos? ¿Qué se prepararon en sus segmentos? A ver, ¿me cuentan un poquito? Sí, sí, a ver. El señor Briggs se lo sabe todo. Él se lo sabe siempre. Hoy en la parte de tendencias, les traigo al... ¿Se los digo de entrada o no se los digo? A ver, tengo al chico rebelde del mundo de la música, pero hoy nos va a sorprender con... un tinte un tanto religioso en su nueva letra, que está llamando la atención. Eso les traigo para hoy. Y después tenemos... Muy bien. Sí, va a estar lindo ese momento, ¿eh? Y después tenemos un poco de K-pop femenino que vamos a pasar por primera vez. Mira usted. Mira tú. Y señorita Grey, que así queda una voz femenina entre... A ver. Yo les tengo preparados... A ver, gracias a recomendación de mi querido amigo Briggs, que nunca habíamos pasado antes en este programa, los Red Hot Chili Peppers. ¿Cómo flashback? Muy bien. Va para Ceci. Sí, debo agradecer a mi querido colega. Y después, para el bloque especial y el bloque en vivo, les traigo una leyenda. Les traigo a Sir Paul McCartney. ¡Wow! La tía. ¿Cómo me gusta el Sir Paul? ¿Y tú, Zetita, qué tienes preparado para hoy? Y hoy tenemos estrenos de Escobar y de el niño Christoph Jepson, así que nada, vamos a estar con un Take a Look. Ambos estrenos, que ahora viene, creo que viene una seguidilla de estrenos, porque tenemos esta semana, la próxima, que aparentemente lo nuevo de Roxette empieza a salir a partir del viernes que viene. ¡Wow! Vamos a estar de estreno en estreno, gente. Bien, de estreno en estreno. va a salir a partir del 30, parece que sale todos los viernes, un álbum por viernes, así que vamos a ver. Ha salido un rumor, pero a mí no me lo han confirmado, pero creo que hay bastante, hay como un 80% de que así suceda. Así que te van a tener trabajando a full con el Take a Look. Sí. Sí, la semana que viene tenemos un estrenazo de Jessica Folk, que, pobre, le dije, si sale el nuevo Roxette, ala, que como que va a opacar un poco. Tenemos que ser sinceros, tenéis que ser sinceros, pero bueno, que ahí le vamos a poner todo, que... Y tenemos novedades, bueno, pero no quiero extender nada más. Las novedades novedosas van para después. ¿Cómo sí, se pueden comunicar con nosotros? ¿Eso? Sí, por supuesto. A partir de este momento, nuestro WhatsApp está habilitado y es el 11-6470-47. Sí, también a través de nuestro Facebook, Good Karma Radio Show. Muy bien. Y obviamente a través del Insta, que es Good Karma Radio Show, porque hemos sido demasiados inteligentes para ponerle a todo Good Karma Radio Show. Y en el TikTok también. Pero menos a dónde, por Dios, la hemos cagado. A nuestro Twitter. Que es Good Karma Radio 1, con número. ¿Por qué? Porque somos los putos amos y por eso le hemos puesto Good Karma Radio 1. Y aprovechamos y le mandamos un besito a la señora de Luismi y le decimos que en este programa no le vamos a pasar a Luis Miguel. Así que... Exactamente. Luis Miguel acá no va a pasar. Bueno, así que los queremos a todos del otro lado. Recuerden que pueden bajar la aplicación de Radio Box, que como les decimos siempre, tiene una interfaz muy amigable, con acceso directo para que puedan mandarnos mensajes si queremos que nos manden muchos mensajes. Exactamente. ¿Tienen alguna otra visita parroquial? ¿Alguna cosa? Tenemos un sorteo colgado ahí en el Insta, pero lo contamos más adelante cuando así más rápido. Ahora sería momento de empezar con el programa, pero antes, si no... Vamos a ponernos un poquitito serias. Sí, vamos a parte de la vida, como siempre, y que lo cuentes tú, niña. La verdad que estos últimos programas nos está tocando empezar de una forma difícil. Esta vez nos tocó muy de cerca. Queremos mandarle un fuerte, fuerte abrazo a toda la familia Ceballos, que ayer el virus se llevó uno de sus integrantes. Queremos abrazar con el corazón y con el alma a nuestra amiga Luisina, que nos gustaría estar con ella en este momento abrazándola fuerte, y esta distancia social no nos lo está permitiendo, pero desde el corazón y desde con todas nuestras fuerzas estamos con vos, con tu hermana y con tu papá. Muchas fuerzas. Sí, alá, voy a tratar de no emocionarme, pero sí, el abrazo es de los tres que hacemos el programa, nuestro sobre todo, y a darle pa'lante, y que nada, que de esto vamos a salir entre todos, y ojalá de alguna forma fortalecido. Sé que suena muy raro decir fortaleza en este momento de puro dolor, pero bueno, besazos a Luisina y a su padre, que también está luchando, y a su hermana y a sus sobrinos. Exactamente, a toda la familia. Un abrazo fuerte y sincero, realmente, toda la energía para toda la familia de parte de acá de Good Karma, y un mensaje para la gente: por favor, no se descuiden y cuídense. Exactamente. Un abrazo para otros de nuestros amigos que también tienen a familiares con los cuales están luchando. Sí, también para Florencia, para Ricardo, para todos, porque ha sido una semana complicada. Lo que es nuestro grupo de amigos ha sido una semana complicada. Bueno, esperemos que salga adelante, y la dedicamos para ellos. Exactamente. Si alguno de nuestros oyentes también tiene algún familiar que está pasando por esto, también nuestro amor y nuestro más good karma, nuestro buen karma para todos ustedes. Sí, eso, porque de eso se trata este programa, de un muy buen karma, y cuando uno hace las cosas de corazón siempre vuelve, y nada, pa'lante. Y bueno, vamos con los temas de Roxette. Sí. Hoy decidimos hacer la apertura con Around the Corner, con el tema que Perle le dedicó a Marie. en honor a... Hoy la he escuchado y ha significado, ha cobrado un significado completamente diferente. Y he entendido a Gessle a cuando la he hecho. Quizás cuando salió dije, esperaba otra cosa. Pero hoy que la he escuchado, hoy en este momento, para mí la canción significó un mundo diferente. Y creo que de eso se trata todo. Así que nada, al tema. Pulpito, mandanos el tema porque ya creo que no podemos hablar más. To your heart, let the shadows on your face rock you gently with their grace. It's been a long and lonely day. I don't know what you've been through. You have to continue to care about you. Things have to end to start anew. No one can change those rules. In the dark, the earth keeps on turning, craving for some morning light. It takes the back roads, fools the night. It knows the sun is burning somewhere around the corner, around the corner. Do get some rest, you need it bad. Sometimes the laughter just makes you sad. Sometimes the joy can make you so scared. It's been a long and lonesome day. I can't tell what you've been through, but I won't ever stop telling you. Some things have to go to start anew. I know it, I've been there too. Karma Radio Show. Baby, let's Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Volvemos, niños, pero qué bonitos temas que hemos escuchado y cuántos sentimientos. Así que nada, vamos a arrancar con este They Got the Look, que tenemos a Christoph Jepson con su nuevo single. Escucho un perro por ahí, y que no es el Christoph porque canta muy bonito. Mi amigo Yo estoy copado con tu cortina. Eso. Sí, es que arrancó Christoph con la cortina, ahora seguimos con la cortina de Christoph. O sea, estamos, o sea, on fire con Christoph. Sí. Christoph ha tenido COVID también y le ha pasado bastante así, como que no ha sido como una gripecita como la mayoría dicen. Pero bueno, se ha recuperado y está pronto a lanzar su nuevo álbum. Creo que algo les había comentado yo el programa pasado. Que sale, si no me equivoco, 27 de noviembre, el nuevo álbum. Lo he escuchado y es un albumazo. Es un albumazo. Aquí la tenemos a señorita Corin, que se está matando de la risa. No sé de qué se ríe, pero a puras carcajadas. Bueno, y ha lanzado un nuevo single el día de ayer que se llama El Ever for Rosie, que está compuesta y dedicada a su exmujer. Él habla en esta canción de su separación y realmente tiene una letra muy bonita. Y digo, ¿cuánta madurez hay en esa ruptura? Porque, ala, tío, cuando tienes hijos de por medio, tienes que terminar siempre en buenos términos, porque va a ser la madre de tus niños el resto de tu vida. Así que yo creo que con o sin hijos de por medio, lo mejor que hay es una separación en buenos términos. O sea, admiro realmente a las parejas que pueden tener esa madurez de decir, bueno, sí, terminemos acá y no nos hagamos daño mutuamente. Tal cual, pero no siempre terminan así, convengamos. No, convengamos que no es lo normal, ¿no? Pero no, que bueno, yo soy el niño. Con gente famosa, recuerdo un cenicero volando por ahí. Sí, también, pero yo soy leonino, si a mí me dejas, te quiero muerto, o sea, sí, te quiero muerto y nada más, pero sí, pero te como vivo, a mí no me dejas. Pero bueno, vamos a decirle a Karin que se cuide, que no te deje. No, no sé. No vamos a darle idea. Claro que no. No, vamos a dejarlo ahí mejor. Te desconcentré. Sí. Leather for Rosie está dedicada a su mujer, habla de su separación, tiene una bonita letra, tiene un silbido. Pero ¿por qué me encantan tanto las letras que tienen, las canciones que tienen silbido? Como que me atraen, como que Gessle me ha metido todo el silbido ahí en la cocotera. Así que vamos a dejarnos de parlotear y antes les digo a todos nuestros carmadictos que tenéis un concurso colgado en el Insta, que es muy bonito, para que huelan bien, porque queremos que nuestros carmadictos huelan bien. Así que nada, pasarse ahí por el Insta y chequearlo y hacer lo que dice ahí la consigna. Y nada, vamos a escuchar el nuevo tema de Christoph Jepson, El Leather for Rosie. A la pulpo. Don't you know how much I love you? I'll never, never again. I'm torn apart, got lost on the way. Well, I tried so many ways and days just to make a change and to make you stay. You were out of love, I took my fence and left. Best.

GK, bloque especial. Y suena de fondo Sir Paul McCartney. Me cuesta meter el Sir adelante, o sea, como que no estamos acostumbrados nosotros, ¿no? A decir Sir. Pero a mí con el Paul McCartney es como que me llame Sir Paul. No hay razón. Cuando me refiero a mí me cuesta decir el Paul McCartney, el McCartney en realidad me cuesta. Para mí es Sir Paul, punto. El McCartney sí, por ahí cuesta un poquito. Sí, sí, pero otra lengua, pero yo que sé, o sea, el Mac, y ya es leyenda, ¿vieron? Entonces hay que tener un título de Sir, deberían darnos un título a nosotros. Por supuesto. Ya vamos a ir a Londres y lo vamos a exigir que nos lo den, porque la verdad que este programa nos merece que seamos Sires. Mi amiga Gabriela y yo queremos el trono ahí, con la corona. Con la corona, todo. Bueno, ¿por qué lo elegí a Sir Paul? A ver. Porque el señor Sir Paul McCartney va, ¿sí?, anunció, mejor dicho, en el día de ayer, que va a sacar un álbum, ¿sí?, de una trilogía. O sea, va a ser el tercer álbum que se va a llamar Paul McCartney. El primero lo sacó en los 70, se llamó Paul McCartney. El segundo lo sacó en los 80, 10 años después, que se llamó Paul McCartney 2. Y ahora, 40 años después, saca Sir Paul McCartney 3. Alá, pero como me ha gustado que sigue, lo he leído y he dicho, pero que se ha tomado su tiempo entre sacar el segundo y el tercero, ha habido un pelín de diferencia. Sí, de todas maneras en el medio sacó álbumes a rolete, o sea, el señor Paul no es que estuvo sin sacar álbumes, creo que tiene, pero como 40 álbumes en el medio. Claro, pero tiene mucho. Lo loco de todo esto es que él no tenía planeado sacar un álbum en 2020. Nunca había estado en sus planes hacer una tercera parte de este CD. Pero ¿qué pasó? Y lo agarró encerrado. Claramente. Se vio encerrado y dijo, ¿qué puedo hacer ahora? Bueno, estoy encerrado en Rockdown, que es su estudio de grabación. Agarró los instrumentos y se puso a crear canciones nuevas. Todo un álbum nuevo, gente. En cuarentena, como hace todo la mayoría de los artistas, muy bien. Claro, pero lo loco de todo esto es que él va a tocar todos los instrumentos también. Alá, pero o sea, si lo vamos a hacer, él está grabado íntegramente por él. O sea, el señor no solamente toca el bajo, sino que toca la guitarra, toca la batería, canta. Es tremendo lo multifacético que es este señor. Canta, sintetiza, produce, hace todo, pero por Dios. Tal cual. Vamos a tener esta joya musical disponible en las redes a partir del 11 de diciembre, así que estén atentos. Muy bien. Alá. Hoy no tenemos ningún estreno porque no ha sacado cortes, se escuchó así como en el spot de promoción, alguna cosita dando vuelta, no hay cortes, yo no voy a opacar los estrenos de mis queridos compañeros Ecoequipers. No, quiero acotar algo, que Liesle también, sí, Liesle ahora vende su álbum que sale ahora el 6 de noviembre, como que también ha tocado todo, según él lo ha compuesto en cuarentena, ha agarrado sus propias versiones y le ha dado otro giro, y según él dice que ha tocado todo, por lo menos en este álbum sueco que sale el 6, dice que según él que ha tocado todo. Ha tocado todos los botones para que dé play. La música de fondo. Tal cual. Me suena que sabes que acabo de tener un paro en este momento, que es le tocando todo, y vos sabés que para mí eso genera un hormonazo tremendo, ¿no? Sí, obviamente. No sé qué ha tocado porque en lo que ha subido se lo ha visto a Jonas Isaacson, a Jen Sanson, pero bueno, ese es un proyecto del álbum. Sí, es un proyecto del álbum que ¿cómo sale en inglés? ¿Cómo me mataste en ese momento lo que yo estaba pensando? No, peor sería que te mate la idea si te llevo a decir que estaba Helen. Que seguramente que también debe haber andado por ahí. No, ahí me hay que, más que tocar, hay que cagar cachetazos, por Dios. Ahí hay que meter un par de soplamocos a ver si reacciona, a ver si cobra un poco de vida. No, tampoco no, porque reacciona demasiado cuando reacciona.

tus oídos. Tus oídos. Tendencias. Momento de tendencias. disfrutando de la cortinita. Cómo me gusta este tema. Este tema es de Justin Bieber con Ed Sheeran. Me acuerdo que al poco tiempo que habíamos empezado el programa, el año pasado había salido, si no me equivoco. Chicuelos, sí, hoy entrenaste. Sí, sí, sí. Hoy les traigo al niño rebelde. Pero ¿saben una cosa? Está llamando la atención y no de la forma que lo hace siempre. Salió en esta semana un tema que está mostrando otra faceta del artista, un poco diferente, y más que nada con el tema de la letra. Está todo el mundo hablando, los medios, ya que tiene... Así se ha bajado los pantalones y está mostrando el pollón. Por eso les digo que está con otro enfoque y no precisamente de sus partes. Místico al estilo Madonna. Místico al estilo Madonna, porque ahí like a prayer no sería algo muy cristiano que digamos. No, pero que tiene el rosario en la mano, a que lo tiene, tío, y que te ahinques y reces, que le veas la cara a Dios, por Dios. No, en serio, miren, el tema de la letra, tiene una letra hermosa que se las voy a recomendar, con muchos pasajes de encuentro con la fe. Es lo que está llamando la atención. De hecho, tiene un pasaje que habla sobre bajar al río, haciendo referencia al bautismo. Otra de las partes, por ejemplo, dice... pero cuando sales del agua se siente bien. El tema del abrazo como profundo, un abrazo al Padre, y marca mucho la presencia de Dios. Yo les digo, más que nada, que lo escuchen. El tema se llama Holy, ¿sí? Me gusta mucho el tema, y presten la atención a la letra. Así que, Pulpo, vamos con el tema Holy. I hear a lot about sinners. Don't think that I'll be a saint, but I might go down to the river. 'Cause the way that the sky opens up when we touch it, it's making me say that the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy, holy. Oh God, running to the altar like a track star, can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. Don't do well with the drama, and no, I can't stand it being fake. No, no, no, no, no, no, no, no. I don't believe in nirvana, but the way that we love in the night gave me life, baby. I can't explain it. The way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy, holy, holy, holy. A track star, can't wait another second. 'Cause the way you hold me, hold me, hold me, hold me, hold me, feels so holy. They say we're too young, and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools rushing, but I don't know. They say we're too young, and the pimps and the players say don't go crushing. Wise men say fools are rushing, but I don't know. The rapper. The first step pleases the Father. Might be the hardest to take. When you come out of the water, I'm a believer, my heart is fleshy.

Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Ella guarda los secretos del pasado. Muy bien, estamos después de la tanda, volvemos con este flashback ahora. ¿Les gusta hablar de este flashback? Sí, sí. Este flashbackazo. Qué linda la cortina, chicos. Me gusta la, no, la cortina no, el separador que anuncia que viene el flashback. Sí. A mí me encanta el bolso terminando diciendo it's my life. Sí, bien Ariano. Bien para mí. Parte de tu separador es como si fuera la llave de acceso al DeLorean. Totalmente, sí. A ver, para eso es que nos subimos, para eso es que tenemos este segmento de flashback. Y además, esta semana fue el día Volver al Futuro, chicos. El día que Marty. Cierto. El 21 de octubre. Sí. Del 2015 era cuando Marty iba para el futuro. Así que se conmemora la semana de Volver al Futuro. Así que por eso. Desde el 2015 en adelante lo vienen haciendo. Tal cual. Así que Volver al Futuro, o sea, vamos a viajar con el DeLorean para todos lados y el segmento Flash que es para eso. Totalmente de acuerdo, Rick. Ahí está. Quiero un DeLorean. Acotecete, diga, ¿qué quería acotar? Quiero un DeLorean, eso. Yo también. ¿Dónde lo compramos? Para ir y volver en el tiempo, ¿cuántas cosas corregiría aquellas? Yo creo que no tocaría cosas, iría a chusmear y a quizás pegarle a algunas personas, pero bueno, no sé si corregir, porque sé que esas cosas de mover del pasado a veces te pueden salir mal, fíjate. Yo volvería cual Homero en el capítulo que vuelve, que se vuelve loco y rompe todo así, que le estornuda el dinosaurio. Sí, si la voy a pudrir, que se pudra en serio. Vale. Y después no sabía lo que eran las rosquillas y era la lluvia. Sí, ese capítulo. Muy bien, ese mismo. ¿Cómo no saber de los Simpsons, chicos? Acá es así, acá sabemos de cosas del pasado, sabemos de los Simpsons y sabemos de Roxette. No pregunten nada más. El resto lo estudiamos para el momento. Yo necesito robarte una dedicación para tu segmento, para mi hermana Cecilia, que a ella le encantan los Red Hot, así que dedicarle este segmento tuyo. Me parece muy bien, dedique tranquilo. Yo tengo un amigo que hoy vive en Madrid, en España, que le dicen Chili. O sea, se autoapodó Chili, así que imagínense el fanatismo que ha tenido por esta banda. Bueno, mi hermana tiene el mail con los Red Hot. Claro, es que generaron culto en su momento. Que fue una banda. Había gente saliendo con los... Sí. Muchos fanáticos, sí. De hecho, no hace tan poco, creo que hará 2 años que venían al, no sé si Personal Fest o alguno de esos. Es que sí, a ver, tienen mucho público aquí en Argentina, entonces es natural que tengan una cantidad de fanáticos que hayan querido ponerse en sus nombres, en sus nicknames, en todo relacionado con los Red Hot. Y además nada, yo quiero una pizza como presencia. Sí, yo quiero una pizza con chili, es lo único que me tiene. Quiero una pizza con chili arriba, una pizza habanera, por Dios, que tengo hambre. Vos te quedás con lo picante. Me encanta, sí, siempre me va a gustar lo picante, sí, siempre lo picante. Como la canción que estamos escuchando de fondo, Californication. Esa me encanta, sí, como la serie Californication también. Bien. Con el niño de... Con el niño de Expedientes X, que no me sale el nombre ahora, pero él trabajaba en Californication, la serie. Es verdad, trabajaba no en la serie. No sabía. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí, es el de los Expedientes X. Siempre quedarás como Mulder. Siempre será Mulder para nosotros. Vamos a decirle Mulder. No recordamos el nombre, siempre será Mulder para nosotros. Tal cual, y si está nuestro amigo Eloy escuchando, que mande un mensaje y que diga cómo se llama, algo, Duchovny, David Duchovny. ¿no? Creo que sí, algo así. Algo así, creo que está mal. No importa, no se nos sigo por las ramas. Tengo mi amigo Raúl también, que es fanático, pero bueno, él sabría contestar también. O sea, ¿cómo llegamos de la Red Hot a los expedientes X? No lo sé. Es el DeLorean, se puso mal la fecha, bajamos en otro lado. Yo creo que del DeLorean nos pasamos para la dimensión desconocida, chicos. Eso. Y hablando de DeLorean, le mando un beso a un amigo que cumple años el día de hoy, que nada, que le mando besos, nada más. Muy bien. Todo que no tiene nada que ver y lo metemos igual. No, eso. Hablemos sin saber arriba del DeLorean. Aguante el DeLorean que nos lleva para la palpa. Claro. Por suerte no nos fuimos para la palpa. Pero bueno, el primer tema de Red Hot Chili Peppers que vamos a escuchar es una que también recontra, ¿no?, por todos lados, que se llama Other Side. Vamos, pulpito, arriba. How long will I slide? Will separate my side? A candidate for the soulmate player. fmradiobox.com. So simple to fall in love. You know what I did? I got excited. We were united. Pero me da pena que bajen este tema para que empiece a parlotear yo. Pero bueno, les quiero recordar a todos los carmadictos que, a ver, si pasaros por el Instagram, que tenemos un concurso junto con Natura en Barracas, que nos ha dado unos bonitos desodorantes para sortear. Nada, a ver, niños, entrar al Instagram y seguir las pautas, que tenemos el concurso. Y le mando un besazo a nuestra querida amiga Noelia de Natura en Barracas, que pasaros por la página de ella y nada, a ver si compran algo para sus madres, para sus tías, para vosotros. Así oléis bien. Y tenés que recalcar que los nombres de los desodorantes son Kayak, igual que tu banda de tus niños. Pero por supuesto que los hemos arrobado a los niños de Kayak, que se han quedado así como que no lo podían creer. Van a tener que auspiciar. Pero sí que auspician este sorteo los niños de Kayak, que no lo podían creer, que tenían toda una línea. Y bueno, nada, así que a ver, pasaros por el Insta de o en el de Good Karma o en Natura en Barracas y ahí a participar del sorteo. Y les mando un besazo también a mi amigo Maxi y a su mamá Mónica, que nos estáis escuchando, y quiero imaginar que Maximiliano no da abasto, que está ahí haciendo los logos y haciendo todo lo que le he pedido y le he encargado, porque si no, esta semana, ¿a qué va a cobrar ese niño? Va a cobrar. Nada, y besos a todos los que nos estáis escuchando. Seguimos con los saluditos. Les mandamos un besazo grande a toda la gente que nos escucha desde todas partes del mundo. Gustavo y Roxana desde Palma de Mallorca, Ariel desde Montevideo, que nos mandó unas fotos de solanas, chicos. Yo tengo ganas de ir a veranear ya. Yo también. ¿Qué me ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? A Roxana, que anda por ahí pidiendo temas y agradeciendo lo que estamos pasando, a mi primo Andrés, Susana, Mirri, siempre firme ahí con toda la familia, Tita, que me contó que hoy fue al supermercado más temprano para poder escucharnos todo el programa completo, así que aplausos deseo. Para Tita. Aplausos para Tita, esos son los oyentes que amo. Sí, que me pidió que hiciera la traducción de la letra de Justin, mi profesora de inglés. Muy bien. No se olviden que Justin es de Piscis. ¿Has saludado a tu amigo de el que está en Solanas? Ariel, sí. Que vive en Montevideo, Uruguay. Le mandamos un beso. ¿Que quieres decirle algo? Sí, que he visto las fotos y que deseo que se nuble. ¡Son malos, Zeta! Pero que la envidia que me ha agarrado, te he dicho, pero que aparezca un nubarrón. Pero bueno, no, que disfrute por todos nosotros. Y tenemos un par de mensajitos que nos mandaron a la Vox. Dice, hola, mis Magic Friends. Qué lindo escucharlos, los amo con mi alma. Aguante Roxette y Good Karma Radio Show, Patri. Y también nos mandó un mensaje que dice, hola chicos de Good Karma, me encanta el programa y les mando un beso, Mika. Me encanta que interactúen con nosotros, gente, sigan mandando mensajes. Sí. A nosotros también nos encanta. De saluditos, vamos a saludar primeramente a nuestra tía Griselda, porque ya es nuestra tía. Besote, tía Griselda. También para Micaela y Don Robledo, que nos están escuchando por primera vez, un abrazo fuerte para ellos. Están escuchando, ellos están en Quilmes. También para Bruno, que también está escuchando por primera vez el programa, un abrazo fuerte. Gracias a Bruno. Bruno Mars. Gracias a Bruno, tengo mi ventilador funcionando en este momento. Ala, Bruno, que si te quieres a pasar por casa, pero que ala, que tengo un montón de cosas para hacer porque soy la inutilidad para regalar. También vamos a saludar a Horacio y Andrea, que son compañeros de curso que nos están escuchando. A mi madrina Edi también nos está escuchando en este momento. Tenemos conectados a los chicos de BRG y Empanadas Salteñas. Un abrazo para ellos. Hoy sábado calculo que deben estar trabajando a full. Para todos los clientes de Multishop, mucha gente que nos escucha a través de Dial, chicos, y que no está interactuando con nosotros, pero hay mucha gente que nos escucha. Y bueno, si te quedó y que los fuera... invitamos sí. a que interactúen, vamos a animaros. Por supuesto, y por eso mismo, si quedó afuera tu mensaje o querés comentarnos algo, podés mandarnos un WhatsApp al 11-6400-7047. Podés hacerlo a través del celu o de la aplicación. Así que bueno, ahí es estamos. Muy amigable. Una aplicación que es muy amigable, ya sabe la gente, y aprieta el botón ahí y tiene interacción exclusiva con nosotros. ¿Qué más? Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Y cómo me gusta este intro, tarán, tan, tan, eso que le canta un poquito, que le cuesta un poquito de ritmo, porque cómo me gusta el intro con esas guitarras. Y nada, vamos a presentar un nuevo single de Escobar, que ya van por el 18º del álbum, pero que son estos tíos. Están emocionados con la cuarentena, están emocionadísimos. Sí, que esos querían, fíjense cómo ha sucedido todo, lo iban a lanzar en febrero, los agarró la cuarentena y van por el quinto single y el álbum ahí está, todavía no lo han presentado completo. A mucha gente. Y lo que pasa es que están esperando querer venir a Argentina para presentarlo en vivo. Claro. Sí, ahí vamos. Bueno, lo que he hablado con Daniel, que es el líder de la banda, que aparentemente el álbum lo van a sacar en febrero y sí, quieren venir definitivamente de tour a Latinoamérica y están ahí organizando algo. Estamos, porque vamos a decirlo, estamos entre todos un poco colaborando, porque hay que colaborar con estas bandas y me encantaría que estéis acá tocando en Argentina. Necesitamos un avión mancomunado que nos traiga a todos los de Got the Look y hacer un gran festival. Sí. Eso, el festival de Good Karma. Y otro por el festival, totalmente. Sí. Yo también. Se me ha venido a la mente cuando he escuchado a los niños de Smith & Tell, que los tenemos en el separador, que sí. Están en Estados Unidos, en LA, precisamente, grabando un nuevo álbum, que se han movido después de que Víctor Tell desapareció de las redes, se han ido para Estados Unidos, no sé cómo haber volado. Sí, sí, y están ahí grabando el nuevo álbum y quedó flipado ahí porque lo poco que he escuchado está muy interesante. Pero bueno, vamos a dejarlos con el nuevo single de Escobar, que es temazo, como todos los que habéis presentado. Realmente creo que si bien este álbum está tardando en presentarse por completo, creo que es uno de los mejores álbumes que ha hecho Escobar en sus últimos tiempos, que se va a llamar Escobar Chapter 2. Se han matado, han hecho la gran Paul McCartney, la gran Paul McCartney, la gran pandemia. La gran pandemia, sí. Y bueno, el tema se llama Nobody Higher, No One Above. Así que nada, Pulpo, presentaros en el tema. This might be the only life you ever get to live. So never listen to someone who tells you not to live your full life and realize. Nobody else. Realize. Es el lugar Good Karma Radio Show. Some time, you and I. la música como más te gusta. GK en vivo. Tuve que callarlo a Zeta, que está interactuando con su pequeño Ben. Por favor, qué bonito. Ay, qué gato, se voy a comer la cola. Ay, lo que parece, pasa es que le sacaste la transmisión en vivo que tenía en Instagram, es Ben. Por eso se está reclamando. Parece un sí, gremlin, la vocecita. Seguramente es eso, que el gato le ha pegado la fama y quiere salir en mi lista. Claro, vas a tener que hacerle una historia. Sí. ¿Puedo robarte 2 segundos antes que empecemos con el Sir Paul, que lo amo? ¿Robert? Sí, no, quiero robarte y quiero dedicar un saludo especial a Noelia, que me dice que le dedique un saludo especial a los escorpianos que han empezado su maldito mes y que van a caer cual plaga, y que yo tengo ganas de fumigar, sinceramente. Quiero fumigar y a la mierda con todos los escorpianos. No, yo tengo un montón de amigos escorpianos a los cuales amo y un montón de amigos escorpianos a los cuales no. Yo no entiendo cómo puede haber gente que se guíe tanto por y que esté tan pendiente de eso. Sinceramente, no. Sí, a ver, niños. ¿Sí? A ver, niños, que yo soy leonino y nos rodean los malditos escorpiones, pero que tenemos ganas de fumigar, que no sé por qué a los leones nos caen como así, como que nos meten en una madriguera de escorpiones ahí a punto de atacarnos. Y nada, que tengo ganas de fumigar, realmente. Mis amigas escorpionas no tienen ni idea de cómo son amigas mías siendo arianas. Pero bueno, cosas que pasan, ¿vieron? Yo creo que incluye a mi Sagitario. Y que durante muchos años creí que yo era escorpiana. Sí, por eso me llevo tan mal con el Brix, vamos a decirlo acá al aire. Que venga, pero sí, que venga el mismísimo Real y nos haga una entrevista si quiere. Que debe ser ese hombre debe ser de fuerte también porque es nefasto, ala. Vamos a tener que poner un ring de boxeo cuando volvamos a la box para que el leonino y el escorpiano no se agarren. A la niño, que vamos a ponerlo claro, el león es el rey de la selva, el escorpión es un maldito escorpión letal, pero no deja de ser un insecto. No me metas en líos, por favor, con todos mis amigos escorpianos, que hay gente a la que quiero muchísimo. Vamos a hablar de Sir Paul McCartney, vamos a hablar de los temas en vivo. Por favor, te los pido. Exactamente, vamos. Bueno, ¿por qué elegí también a Paul McCartney en vivo? Porque lo fui a ver 2 veces, chicos. Y creo que no hay nada más lindo que haber visto en vivo y en directo un Next Beatle. Tiene una gloria. Menos mal que lo pudiste ver vivo. Ariana Grande casi lo atropella a la salida de un shopping una vuelta. Me quedó eso. Ay, bueno, yo hubiera ido a atropellarla a ella. Si era fan, me mataba un Beatle, yo iba a atropellarla a ella. Pero por favor, pero por Dios, niño, pero ¿qué es esto? Que estoy flipando comentario, pero sí que me ha salido con Ariana Grande. Porque me imagino, me fue tan gráfico como se grafica todo Grey del momento, sí. Y me pregunto si realmente esta chica no sabía manejar o qué fue lo que pasó. Y justo quiten el registro. Pero a mí se me ha ocurrido una idea misionaria. Vamos a mandarlo al BRICS cuando venga Ariana Grande, que cubra la nota. Sí. Que cubra el momento en que yo le estoy pegando una trompada por querer atropellar a Sir Paul McCartney. No, que cubra el momento cuando Ariana Grande venga en el coche. Quizás corremos con la misma suerte y aquí pues, se cumple la profecía. Y un escorpión menos, niño. El pulpo pide la entrevista y que la pisen al BRICS. Bueno, bueno, volvamos a Sir Paul McCartney, volvamos a los recitales en vivo. ¿Por qué? Porque hay un momento del recital en vivo en el que estalla el estadio, gente. Y hay fuegos artificiales. ¿Con cuál? Sí. Hay fuegos artificiales, hay momentos en que la gente se vuelve loca y tengo ganas de volverme loca así en este momento cantando Live and Let Die. Vamos, pulpito, bien fuerte. When you were young and your heart was an open book, it used to say live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, to live or let die. Luego de los comerciales, volvemos con más. Aciel Forrajería y Regalería, un lugar diferente donde además encontrás la mejor relación precio-calidad en todos los productos de química y limpieza. Cargamos tu SUBE y carga virtual. Aceptamos todos los medios de pago. Visítanos en Face como Aciel Valeria. Estamos en calle 814 bis, número 2517, barrio El Tala, en San Francisco Solano. Aciel, creado por Dios.

nosotros en la semana estuvimos colgando un par de cosas ahí, la gente estuvo ahí prendiéndose, así que entonces hoy vamos a deleitarlos con un nuevo tema. Esto se llama Love Stick Girl y tenemos a alguien para que lo presente. A ver, Pulpito. Hola, Good Karma Radio, somos Yasmín, Naomi y Micaela de Temperley y queremos pedir el tema de Blackpink, Love Stick Girls, porque las amamos. ¿Blackpink en tu área? Escuchanos por www.fmradiobox.com. Go. Ella guarda los secretos del pasado. Kika, Flashbacks. Tengo que hacer una denuncia, gente. Denuncia. Voy a denunciar a Z porque me está dando sueños sus bostezos. El que tiene muchos sueños soy yo. Todos tenemos sueños. Que se pone celoso el Briggs, que no me digan nada. Que se pone cual escorpión, que no le han prestado atención. Y muy bien lo que ha gritado el pulpo, que no te guardes ningún secreto, señorita Grey, que sería una cosa interesante. Empezar a sacar secretillos así de la galera cada vez que tienes que presentar y nada. Pero eso es sacarle trabajo al Briggs, gente. El que viene con los altos dibujos es el Briggs. Sí, no sé si querés que invento alguno, pero. ¿Qué has dicho? Invento y me ha venido la Wikipedia. Niña, para el don. Para el 2021 vamos con la Wikipedia. Sí. Ay, Dios, qué risa. Bueno, después de la denuncia, después de este reclamo de datos curiosos, seguimos escuchando a los Red Hot Chili Peppers por aquí. Pero tenemos unos mensajitos que nos han llegado a la radio y no queremos dejar de agradecer a Silvana, que está ahí mandándole corazones a Escobar. También tenemos un mensaje que dice: chicos, saludos grandes, todos los sábados los escucho y si no puedo los escucho el domingo. Abrazo grande, Cristian Navarro. Cristian, ese es un fan. Genio. Besazos al Cristian Navarro, que hace años que no lo veo. Y Tita, que me vuelve a escribir y me pide música del sur de Corea, de Corea del Sur. Dorama, el K-pop. Claro, me dice que ella es fan. Así que, Cris, te dejo ahí, Briggs, algo para que vayas buscando para llevarle, para dedicarle a la fantita que anda por ahí pidiendo. Corea del Sur. Dorama. Dorama. Sí, que los he escuchado, los he escuchado en el nombre de cuando. Briggs ha presentado los BTS, vienen todos con esa camada de por ahí. Y quiero decirle a las fanáticas de ¿cómo se llama? Lo que ha presentado el Briggs. No, lo que ha presentado el Briggs antes, que se me ha ido. Blackpink. Eso, que a ver si se suman al Instagram, que tenemos un Instagram que se llama ¿cómo, señorita Grey? Good Karma Radio Show. Muy bien. Muy bien, y que a ver si se suman y les vamos a compartir historias. Y a ver, niñas, que, está, que sí. Sumaros como se han sumado la gente de Dimas, Dios lo tenga así. Que el pobre Dimas no le hemos seguido pasando. Tenemos no, muchas historias para compartirles. Muchas historias para compartirle de Dimas, de las BTS y de Blackpink y de Dora, no sé cuánto, Dora la exploradora, Dora más. Dora más. Se no importa. Todos estos, ahí, a los ponemos en la historia y a hincharos a historias y a compartir. Ahí estamos. Y a compartir con y a seguir pidiendo todas las tendencias que Brix las va a ir escuchando. Ah, por me aclaran que Dora más son las novelas. ¿Cómo, cómo? Me aclaran que Dora más son las novelas del sur, de Corea del Sur. Okay. Alá, que vamos a ver las novelas, el Brix las va a ver todas y después va a ser un programa aparte donde él solo las va a contar y yo las escucho, no importa. Tengo, hacemos no, un no, especial tengo, de tengo, novelas de Corea del Sur por Brix. Tengo mis asesores que me han... Sí. ¿Qué? ¿Tus asesores qué? Que me van a preparar algo, supongo, de música de Corea del Sur, ya buscaremos. No, que te pongan, que te sienten frente a la TV a ver las 35 temporadas de la novela. Que te claves ahí. Que a ver, a los fanáticos de Dora y de BTS, que habéis a 6 historias en Instagram a robarnos, nosotros se las compartimos. Que ahí no está. Es muy fácil, niño, a ver, toda la gente que maneja Instagram, por Dios, que los niños que tienen mucho más claro que el Brix, que es un señor de edad, y no son, porque es joven. Pero que a ver, que si tienen ahí, que arrobáis en las historias y se las compartimos, niño, que es muy difícil. Y mandar mensajes y pedirnos, que nosotros cumplimos con todo. Hemos cumplido. Aquí estamos. Nos vamos a cumplir con las niñas de Blackpink, de Dora Más y todo eso. Sí, por supuesto, cada semana tenemos un rinconcito de tendencia, tenemos la parte de flashback, tenemos los de Got the Look, hay para todos los gustos. Tal cual, tal cual. Por eso, vamos a volver a nuestro flashback, vamos a volver a los Red Hot Chili Peppers y vamos a escuchar el temazo Under the Bridge. I don't ever wanna feel

Hola, carmadictos. Les quiero contar que los chicos del Bull Karma van a ir los domingos de 17 a 19. No es que va un programa nuevo, le van a repetir el que hicieron el sábado anterior. Porque como tienen tanto éxito, los repiten. Así que acuérdense que Bull Karma va a ir los domingos de 17 a 19 con la repetición. Así que el domingo, mientras toman mate con el agua bendita de la Virgen de Guadalupe, escuchan otra vez a los Bull Karma. ¡Saludos, carmadictos! Bueno, hemos vuelto y justo estaba por enviar un mensaje que, gracias a Dios, hemos vuelto al aire y lo haré después. era el destino de que ese mensaje no tenía que ser llamado. Quiero recordar que tenéis un concurso en el Instagram, a ver si se pasan por el Instagram de Good Karma. Es un concurso que tenemos en conjunto con Natura en Barracas. Pueden pasar por cualquiera de las dos cuentas y participar, que es lo más fácil del mundo. Tenéis que arrobar a dos amigos y nada, a darle like. Y el ganador lo van a estar anunciando el próximo sábado. Eso, muy bien, bien. Eso. ¿Se ha acordado de lo que quería decir? Y el ganador lo vamos a estar anunciando el próximo sábado aquí en el programa y obviamente después lo vamos a colgar en las redes. Y nada, eso. Así que van a oler muy bien. Sí, tal cual, supuesto que van a estar perfumaditos para lo que se viene. Gente, así que bueno, tuvimos un programa más con todos ustedes, esperamos que ese buen karma les haya llegado. Se nos terminó el programa, les agradecemos una vez más, como siempre, a todos ustedes y al excelente equipo de trabajo que nos acompañó el día de hoy. Sí, le agradecemos a nuestro pulpito que está ahí atento a todas las indicaciones que le damos. Eso, y señorita Corin, en asistente de producción, que ha estado ahí a pura carcajada, no sé si se ríe de nosotros, ¿eh? O con nosotros. Quiero imaginar que es con nosotros. Muy bien, muy bien. Y en la dirección general, la señora Claudia Laporta, que por ahora no la estamos viendo, no sé qué mueca o qué cara tendrá de nosotros cuando nos está escuchando. en la conducción, por supuesto, estuvo la sensual voz de nuestra señorita Grey. Ay, y nuestra querida amiga Zeta. Y mi querido Mix. Y recordad que esto es un contenido de Guaidoncha Producciones, que se vienen novedades con la Guaidonchala. Perfecto. Recuerden que nos encontramos en 7 días y... La música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Besazos. Se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.